que soñaba con ser en tu vida, el terminarte tus vueltas al mundo. Te vi pasar como nave perdida, de aquí para allá sin agarrar tu mundo. Ninguna rueda me había lastimado y me pasaron de las más pesadas, pero contigo quedé detenido.

pasión y olvidar que soy casado. Y ahora ya la costumbre vive en mí. No podré sobrevivir si algún día me faltaras, porque eres tú la culpable de que yo a tus cosas y ese amor sin querer me acostumbrara. Porque eres tú la culpable de que yo a tus cosas y ese amor sin querer me acostumbrara. Mirándote y loco de...

cada día más y más. Con él.